hemos desarrollado un trabajo muy a gusto, muy a conciencia, hemos estado muy cómodos acá en lo de tu amigo Jorge Maipach, en el mirador, en Cerrar la Ventana, así que nada, bien, bien, contento. Se nota que la gente de la barriada sabe elegir dónde vacacionar, porque acá se está muy bien. ¿Te das cuenta también que estás abriendo un camino, un lugar ahí para que los equipos de Argentina vayan a la pretemporada? Porque es descubrir un lugar. Sí, sí, ya aquí en Cerrar la Ventana, en otras épocas, han venido a trabajar equipos profesionales, pero bueno, por la cercanía, por haber venido desde la barriga de campamento y conocer las riquezas de Cerrar la Ventana, por estar casado con una mujer de una chica de Coronel Suárez y venir seguido, por Fernando Alonso, que es un amigo del alma y es de Suárez y conocía el lugar. Las opciones eran Toluca, con el valle de Ixtapan de la Sal y el predio de Toluca, y esta, en ambos buscando competencia internacional, y a ambos lugares fui, y en verdad no es que me haya tirado el corazón, sino, bueno, acá también la gente de Unión nos puso su campo de juego a disposición, la gente del golf de Cerrar la Ventana, en verdad está toda la comarca a nuestra disposición, y bueno, hemos encontrado una hotelería, un complejo de primer nivel, nosotros que andamos por todo el mundo, un complejo a nivel internacional, y aquí estamos muy contentos, muy conformes, y apuntando a un año que para nosotros va a ser bien duro, porque tenemos una competencia local que no para en vacaciones de invierno, y una Copa Libertadores que nos arranca el 10 de febrero en la altura de La Paz, y nos presenta el 18 con Estudiantes de La Plata en casa, más un partido al medio torneo local el 14 de febrero, que inicia el torneo local. Así que creemos que ha sido el lugar justo y ahora viene lo más lindo, ¿no? Empezamos el rodaje el domingo en el Cola Zurdo, y de ahí nos vamos a la cancha de Newell's. Tenemos dos partidos a puertas abiertas, el cuadrangular de Rosario, el 19 y 21, y el 20 estamos tratando de cerrar un partido con la gente de Central a puertas cerradas. ¿Qué ha dicho Gustavo Costas del lugar? Los jugadores también, porque para ellos es nuevo y por lo que sabemos han tenido una variedad de climas, ¿no? Sí, ¿qué ha dicho Gustavo Costas del lugar? Que este es el lugar en el cual se puede respirar fútbol en todo momento. Es claro que para el resto de los que están lejos es bien difícil comunicarse con nosotros, pero para nosotros es un lugar de paz. Y aquí estamos como en nuestra casa. El plantel que decida venir de pretemporada acá, el médico, el jugador físico puede entrar a la cocina, tenemos cerca de 6 cocinas a disposición, el personal de mantenimiento, lo que necesitemos está. Así que han quedado sumamente contentos, satisfechos, y bueno, estamos como en nuestra casa, y eso es de destacar. La hospitalidad, vuelvo a insistir, de la gente de Cerrar la Ventana y en el golf, la hospitalidad de la gente de Club Unión, que es del corte de pasto de la cancha hasta que la cancha esté lo suficientemente blanda con los riegos, y bueno, vuelvo a insistir, creo que mucha gente de la barría lo conoce viniendo a pasar unos días, que es un lugar ideal para venir a pasar unos días en familia, al predio acá del Mirador, y para nosotros que hemos logrado prácticamente cerrar el lugar para nosotros 10-11 días, ha sido sinceramente una experiencia única, solo comparable con algún lugar que hayamos conseguido en alguna pretemporada con Cerro Porteño, ya cerca de Ciudad del Este, un complejo similar, pero que no lo iguala, fundamentalmente por, bueno, este lugar nace con 40 años de cocina, ¿no? Y está desde el dueño de casa, que es el padre, coordinando todo, hasta los hijos y los nietos. Y vos sabés que el descanso y la alimentación en una pretemporada es fundamental, y ambas cosas acá no han fallado, tienen un aprobado más. Gustavo Costas, digo esto ya pensando en lo que puede ser el domingo, la presentación de Alianza, y dimensionar qué equipo se va a ver. Gustavo Costas ha dicho hace horas que Alianza va a buscar el título de la Copa Libertadores. Esto para que la gente de Olavarría dimensione. ¿Lo ganó la Liga de Quito? ¿Por qué no un equipo de Perú? ¿Lo ganó un equipo de Ecuador? ¿Por qué uno de Perú? ¿Para eso se preparan? Nosotros, el primer objetivo que tenemos es romper la primera fase. Nos tocó un grupo que tiene una llave a cerrar, que es el mexicano y el peruano, y después sabemos que tenemos el Estudiantes de La Plata con quien luchar. a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Nosotros, con los años de experiencia que tenemos en Copa, sabemos que lo más difícil es la serie clasificatoria, el grupo de cuatro en todos contra todos. Después en los playoffs puede pasar cualquier cosa. Son partidos de ida y vuelta, y vos viste que en ese sentido muchas veces son mejores las idas que las vueltas, y uno tiene que estar muy metido en que el fútbol en Sudamérica está bastante parejo y nosotros tenemos las herramientas para. Igualmente estamos terminando de darle los últimos toques al plantel, viendo alguna función en el campo de juego que tal vez podríamos potenciar. No tenemos emergencias, pero estamos con los ojos abiertos a ver si en último momento en el mercado algo más podemos conseguir. Uh-huh. Es indudable que nosotros tenemos obligaciones como Alianza Lima, que es una institución que tiene más de 107 años en el Perú, que ha dado glorias importantes al fútbol mundial, como Cubilla o César Cueto, de volver a posicionarlo en la competencia internacional. Cuando llegamos el año pasado, la obligación era, Alianza había venido muy mal y de casi de la baja, era ponerlo en el plano internacional nuevamente. Se nos fue la final con el clásico rival a fin de año, pero estamos más o menos parados donde queríamos. Y ahora, bueno, viene el desafío más importante, que es a nivel internacional poder ubicarnos bien, y es por eso que íbamos a optar por México, o que nos ofrecía algunos amistosos, y Argentina, que nos ofreció este torneo internacional en Rosario, y por eso nos vinimos para acá. Uh-huh. ¿Qué equipo va a haber, más allá de los nombres, que en un ratito te los voy a pedir, qué forma de juego, qué filosofía va a volcar en el Colazurdo Alianza Lima? Bueno, en verdad, esto de jugar la competencia peruana nos obliga a manejar varios sistemas, porque no olvides que vamos a jugar mucho a la altura nosotros, o a campos sintéticos. Voy a decir que por momentos tenemos un 4-4-1-1, por momentos cuando vamos a jugar sintético un 4-4-2, y en casa siempre estamos obligados a jugar con un 4-3-1-2. Va a decir que posiblemente este último, y siendo los primeros minutos de fútbol, es el que vamos a estar buscando. Va a estar entre un 4-4-2 y un 4-3-1-2, pero bueno, todos ya conocen los equipos de Gustavo, equipos muy dinámicos, muy ofensivos, que intentan siempre tratar bien el balón, aunque bueno, tal vez no fue nuestra característica en el último semestre, nos costó un poquito estar dinámicos, y bueno, nos estamos buscando mucho rodaje ahora para el inicio de la competencia, tanto internacional como local. ¿Cuáles son los 11 que van a entrar el domingo a jugar frente a Ferro, y cuál es la idea para el segundo tiempo? ¿Cómo lo piensan manejar? La idea, Marce, es que nosotros tenemos en este momento 30, 29 jugadores trabajando con nosotros, 3 porteros, 3 goleros. La idea es que la gran mayoría juegan fútbol, no dista mucho de... Hoy vamos a volver a hacer una práctica de fútbol con 3 bloques de 20, de más o menos lo que Gustavo fue parando. Es irrespetuoso que yo lo diga, pero él, en prácticas anteriores, la única práctica de fútbol que hicimos, cualquiera de los 3 arqueros puede arrancar atajando. George Forsyth, que fue el arquero que más tapó el año pasado, viene recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica en la rodilla, no creo que le impida hacer minutos de fútbol, pero cualquiera de los 3, son Lidman, Cisneros o Forsyth, va a arrancar sumando minutos. El otro día se paró Prado, Sosa, Solís, Villamarín, Alexander Sánchez, González, Jaio, Dragodera, Fernández Aguirre. Eso fue el primer grupo que se paró, y ahí las variables. La idea, charlando con Gustavo, dijo sí, tal vez hacer 45 minutos con un grupo y 45 con el otro. El otro grupo sería Uribe, Bolsueta, Peixoto, Trujillo, Sánchez, Vilches, Quinteros, Hurtado, Montaño y Soto. Bueno, hay que ver cómo nos va estos últimos días de trabajo, son bien duros, pero te estoy nombrando así en mi memoria el grupo que hizo fútbol anteayer a la tarde, más o menos como se paró. Esa es la idea. No va a estar. Puede que uno esté de un lado y otro del otro, pero la gente de la barría creo que va a poder ver a todos nuestros jugadores durante 45 minutos mínimo. Uh-huh. No va a estar Roberto Velar, que tiene dengue, que tuvo que retornar a Lima, una de las el paraguayo hombre de área que es una apuesta importante. Va a estar Jonier Montaño, la gente seguramente va a poder disfrutar de su zurda y su talento, aunque sea un rato, la experiencia, la jerarquía de Juan Jayo. ¿Estará Velázquez, o en este momento es cierto que Gustavo Costas no puede hablar porque está tratando de colaborar para que esto se pueda dar y que Claudio Velázquez, el exjugador de Rosario Central, esté en Olavarría. No, Cario, que va a estar en Olavarría, va a estar en Olavarría seguro, ha trabajado con nosotros las 24 horas y en tres turnos. Pasa que como no tiene liberada la situación de su pase, Central lo autorizó a que entrene con nosotros, pero no que haga fútbol. Así que bueno, quiera Dios que se solucione hoy, mañana el tema y que Carioca pueda empezar a hacer fútbol ya con nosotros. Por eso hasta el momento no ha hecho fútbol. Pero bueno, también va a estar Eber González, que ha hecho toda la eliminatoria con Paraguay, sí. Está luchando por un lugar para ir a la Copa del Mundo. Va a estar Hamilton Prado, que jugó de selección peruana y ha jugado más de una Copa América. Está el paraguayo Sosa, que viene de jugar en el fútbol argentino. Así que bueno, estamos armándonos. Hasta el Pato Quintero, que tiene dilatada trayectoria en Alianza Lima, Sporting Cristal, el fútbol de Polonia. Estamos tenemos a Wilmer Aguirre, que terminó su vínculo con el fútbol francés y ya no es un préstamo, es el jugador de Alianza Lima. Estaba en el Metz, así que bueno, estamos tratando de armarnos de la mejor manera, y qué mejor que en la cancha de Ferro, que sí que tiene un muy buen piso a las 18 horas y que imagino que habrá un buen marco de público, hacer la primera práctica formal de fútbol para nosotros, ¿no? Te mando un abrazo, Alexis, y el agradecimiento que te damos nosotros en nombre de la gente del fútbol de Olavarría, que va a ir, o la que quizás reciba lo que nosotros le contemos, porque no es habitual, alguna vez lo charlamos, hay mucha gente que surgió del fútbol de Olavarría y que después se acuerda poco. Bueno, vos sos uno de los que, más allá de tener a Olavarría en el corazón, lo demuestra con hechos, en este caso, colaborando para que un equipo de nivel internacional esté en nuestra ciudad, como va a ocurrir el domingo a las 6 de la tarde. Un abrazo y nos vemos el domingo. Bueno, Marce, un abrazo grande, si me permitís el agradecimiento para la gente de Ferro, que sé que está trabajando y mucho, y vino hasta acá y también nos está dando una mano grande para que nosotros podamos hacer nuestra primera práctica de fútbol. Un cariño grande a toda la gente de Olavarría, y bueno, que los escuchen y los lean en la página virtual, pero que el día domingo, a todos los que queremos el fútbol de Olavarría, si queremos que siga creciendo, estén presentes, así la gente de Ferro, que está haciendo un esfuerzo grande por llevarnos, puede al menos que no pierdan plata, que eso nos van a dar alojamiento y comida. Entonces bueno, esa es una inversión grande y una apuesta grande de la gente de Ferro, con las exigencias de un buen alojamiento nuestro y una alimentación importante, y que el fútbol de Olavarría siga yendo para adelante, desde la página de ustedes hasta la información de siempre, hasta estudiantes en la C, Racing y Ferro en la B, que la gente de Olavarría acompañe, sería una alegría muy importante para todos los que amamos el fútbol de Olavarría. Un fuerte abrazo, cuídense, que estén bien y nos vemos el domingo.